Hablamos en la ocasión pasada de cómo el Señor Jesús respondió una pregunta de los discípulos. La pregunta aparece en el versículo número 3, dice el versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Y entonces el Señor Jesús comenzó a dar señales. En el versículo 6, la última frase dice, «Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca». ¿Y qué sigue diciendo? «Pero aún no es el fin». Todo el capítulo 24, el Señor Jesús presenta las señales. Habla de la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre, la parábola de la higuera, la vigilia. Pero en el versículo 45, Él dice, «¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá». ¿Sobre qué cosa dice? Subraye esa palabra porque la veremos más adelante. Dice, pero aquel siervo malo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor, ¿qué cosa dice? Tarda en venir. ¿Y no es de eso que estamos hablando? En el mismo capítulo 24, Jesús dice, mi Señor tarda en venir. Aún no es el tiempo. En otras palabras, miren, yo me voy, pero no vengo de una vez. Cuando vemos entonces más adelante la parábola de las vírgenes, ¿qué ocurrió? Todas se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Porque el Señor tardaba en venir. Y ahí mismo en el capítulo 25, cuando leemos acerca de la parábola de los talentos, ¿cuál es la nota alta? Versículo 14, capítulo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego, ¿qué cosa? Se fue lejos. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, acompáñanos en este día. Dirígenos, bendícenos, cuídanos y protégenos. Que los ángeles estén con nosotros y tu Espíritu nos guíe. Señor, danos luz del cielo, ilumina nuestras mentes para comprender tu verdad. Que cada uno de nosotros pueda hacer uso correcto y apropiado de los dones y talentos que nos has dado. En tus santas manos nos entregamos en esta hora. Dirígenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos donde nos quedamos en la ocasión pasada. Estamos hablando acerca de el Espíritu Santo y los dones espirituales. Número uno, ustedes ven que en la parábola de los talentos, el Señor repartió talentos. Y ya decíamos que un talento es aproximadamente $500,000. El que tenía 2 tenía 1 millón, y el que tenía 5 tenía 2,5 millones. Bastante dinero para poder trabajar. Que un talento era el equivalente a 20 años de trabajo de un obrero. Eso es bastante dinero. Si usted pudiera tener en el banco ahora 20 años de trabajo, tendría un buen ahorro. Esa es, ¿cómo se llama? Serviría para muchas cosas. Así que Dios le ha dado bastante más que 20 años de trabajo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Para qué se repartieron? ¿Quién los repartió? Nosotros encontramos cómo el Espíritu Santo reparte esos dones. Dale más al principio. Ahí es. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente, ¿qué cosa? Las bendiciones y los dones impartidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. En casa, tranquilo, lea toda esa referencia bíblica. Por ejemplo, las epístolas del Nuevo Testamento contienen a lo menos 5 listas de dones espirituales. Y allí está 1 Corintios 12, 8 al 10, versículo 28 al 30, Romanos 12, 6 al 8, Efesios 4, 11, y las que son más breves, o la mención de solo uno o dos dones, Primera de Corintios 7, 7, Primera de Timoteo 4, 13, 14, capítulo 14, Primera de Pedro 4, 10 y versículo 11. Ahí están las listas, léala tranquilo en su casa. Hoy tenemos que seguir hablando del empleo de esos dones. Seguimos. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Palabra de qué? ¿Hay un don de sabiduría? ¿Lo estudiamos aquí? Sí. ¿Descubrió usted si lo tiene o no lo tiene? Sí. ¿Eso de don de sabiduría saldrían buenos maestros? Sí. ¿Con el don de la enseñanza? Sí. ¿Hay personas en la iglesia con el don de la sabiduría? Sí. El Espíritu Santo, toda iglesia tiene el equipamiento necesario para ser exitosa. Es decir, no hay una iglesia a quien el Espíritu Santo no le haya dado todo lo que necesita. Pero tenemos dos problemas. Primer problema, mucha gente no sabe cuáles dones tiene. Y segundo problema, no saben colocarse a las personas en el lugar apropiado conforme al don que tiene. Porque si la persona no sabe el don que tiene, ¿se entiende? Si cada persona fuera colocada en el lugar apropiado conforme al don que el Espíritu Santo le da, ¿qué pasaría en esa iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Una revolución? Entonces, todo este trabajo que estamos haciendo debe terminar en, número uno, identificación de los dones por cada uno de los miembros. Número dos, que cada miembro escoja servir en el área conforme a los dones que tiene. Número tres, que la iglesia asigne a cada persona conforme al don que tiene al área de trabajo que le corresponde. ¿Y qué pasará entonces? La maquinaria sola trabajará. Cuando usted enciende su carro, usted solo se preocupa por poner los cambios y adelante. ¿Qué pasa con la maquinaria que está adentro? Que cada cosa esté en su lugar. Cuando una piececita se sale de su lugar, ¿qué le pasa al carro? Se tranca, no camina. Y hay muchas iglesias que no caminan porque algo anda suelto. Coloque cada pieza en su lugar y usted verá cómo la iglesia crece y nadie la puede parar. ¿Se entendió? Todo tiempo que usted dedica al mantenimiento de su carro no es tiempo perdido. Todo tiempo que usted dedica al mantenimiento de su iglesia no es tiempo perdido. ¿Cierto o falso? Por eso hay que dedicarle tiempo al mantenimiento de la iglesia. No estoy hablando del edificio, ¿eh? Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia son ustedes. Por eso se recomienda que la mayor inversión de una iglesia se haga en los miembros, no en el edificio. Analice. En una congregación se gasta tanto dinero en el edificio y en las cosas y se olvida a la gente. ¿Cierto o falso? La pregunta, ¿quién sostiene el edificio? La gente. ¿A dónde deberían invertir más? En la gente. Qué lindo una iglesia donde cada mes se trate un tema y al final del mes se le regale a cada persona un libro que analice ese tema. Son 12 libros al año. ¿Qué pasaría en una iglesia donde todos los miembros lean un libro mensual? ¿Crecería esa iglesia? ¿Y si es un libro semanal? ¿Crecería esa iglesia? ¿Qué pasaría en una iglesia donde cada familia tuviera orientación sobre todas las áreas de la vida? ¿Crecería esa iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con un empleado mientras más se capacita, hace mejor o peor trabajo? Entonces hay que invertir en la gente. De manera que esos casetes que Efraín trae y se los regala a ustedes, es que estamos invirtiendo en usted. Esa página que usted recibe sin tener que pagar un centavo, estamos invirtiendo en usted. Pensamos que usted es una persona importante. ¿O usted no es una persona importante? Mi pregunta, ¿quién fue el que nos enseñó a invertir? Dios. ¿Qué inversión hizo? Lo mejor que tenía en el cielo lo invirtió en usted. ¡Qué cosa linda! ¿Y si eso hizo Dios? ¿O no? Y cuando Jesús se fue, trajo otra inversión grande y poderosa. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Y es el que está esa mañana con nosotros aquí. Por favor, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Ok, dice. a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros y a otro profecía y a otro discreción de Espíritu y a otro género de lenguas y a otro interpretación de lengua. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno. ¿De qué manera? ¿Por qué dice como Él quiere? Como Él quiere no significa como Él le da la gana. No, mire qué es lo que ocurre. Nadie sabe más que el Espíritu Santo todo el haber suyo, su background, quién es usted, de dónde viene. Es decir, Él lo toma a usted y puede ver su genealogía para atrás hasta Adán. Entonces Él sabe cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Recuerde que Dios nos toma con lo que tenemos, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces el Espíritu Santo sabe cuáles son los dones que a usted le convienen más. Una cosa linda me gusta, y es que Él no ha puesto límite a los dones. Si usted usa el que tiene y lo emplea para la gloria de Dios y se ven los resultados, le da más, y le da más, y le da más, y le da más. Y si no existen, Él mismo se lo inventa y se lo da. Sí, porque en la época de Jesús, ¿cuántos programadores de computadora había? ¿Cuántos aviadores? Aunque un tal Poncio dije que era piloto. Perdón, ese se llamaba Poncio Pilato. La señora estaba confundida, ¿verdad? Pensaba que Poncio era piloto. Ok, seguimos. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. ¿Cuáles son los tuyos? ¿O cuál es el tuyo? Veamos más. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Otra vez dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Vino el Espíritu Santo? ¿Se derramó en el aposento alto? ¿Sí o no? ¿Fueron capacitados los discípulos? Es interesante, dice la sierva de Dios en el libro Los Hechos de los Apóstoles, que los nuevos idiomas que ellos aprendieron por la unción del Espíritu Santo, dice que lo aprendieron completo. La gramática, todo completamente el idioma. Porque el Espíritu da lo que da, lo da completo. Dios no da su Espíritu por medida. Y ahora vamos a entrar en algo más interesante. Adelante. Sin embargo, este don no fue recibido en su plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espíritu hasta que... ¿Qué cosa dice ahora? Mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. ¿Se consagraron cómo? Plenamente. Y dice, entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo. ¿Cuándo fueron entregados esos bienes especiales del cielo? Después que se prepararon. ¿Recuerdan aquí que hablamos aquí de tres bautismos? El bautismo en el agua, ¿se acuerdan? El bautismo del agua. ¿Y cuál es el segundo? El bautismo del Espíritu. ¿Y el tercero? El bautismo de fuego. ¿Se acuerdan lo que significaba el de fuego? El bautismo del agua hace que nuestro nombre esté en el libro de la vida. El bautismo en el Espíritu hace que el Espíritu nos lleve a cumplir la misión. Y el de fuego, ¿qué es lo que hace? Que nada ni nadie nos mueva. ¿Hay o no hay mucha gente que comienza su ministerio? Inclusive yo conozco personas que fueron ministros y ya no son nada. Se bautizaron, nombre en el libro de la vida. Se prepararon, empezaron su ministerio, empezaron a predicar. Y de repente ya no son nada. Pero el bautismo en fuego, ¿qué hace? Nada nos mueve, al contrario, cada día estamos más motivados, más incentivados, con más deseo de seguir. Problemas y dificultades, uno se ríe y sigue para adelante. Cada problema o dificultad es una cosquillita en el camino para darle con más razón a la cosa. ¿Se han dado cuenta que sin lucha no hay amor? Decía un cantito cuando era joven, yo no sé si aquí lo han cantado, decía: hay 1,000,000,000 de estrellas en esta noche que ahora negra ves, en el desierto un oasis te espera, aunque solo arena veas junto a ti. Si al andar tú ves al hermano que en tinieblas está, extiende tu mano y ve junto a él y canta luego y cántale porque hay mil millones de estrellas en esta noche, coro negra, ven, en el desierto más y te espera, aunque solo arena vea junto a ti. Y dice, no existirá sonrisa sin llanto, sin guerra, paz, habrá una esperanza, siempre existe el amor, sin lucha no hay amor. Un amor fácil no tiene sentido. ¿O tiene sentido? No, sin lucha no hay amor. Por eso, cuando me la pone más difícil, me gusta más. Cuando me la pone muy fácil, no me gusta. Porque sin lucha no hay amor. ¿O no? En la vida cristiana, cuando se pone más difícil, ¿y qué se pone más buena? Pégale para adelante. Hay algunas muchachas en mi país, no sé aquí, en mi país la muchacha se dan su importancia. Y aunque estén loca enamorada del muchacho, usted la ve con qué sé yo. Yo no sé si la cosa ha cambiado, pero se la pone más difícil. ¿Por qué? Porque al hombre, si usted se la pone más difícil, oiga, lo motiva más. Dicen en mi país que un hombre enamorado tiene un ángel en el cielo. Yo creo que lo tiene aquí en la tierra, porque cuando un hombre se enamora, la cosa se pone difícil. No hay oscuridad, no olvides. Ahora, si usted se lo pone fácil, me gusta Jesús que dijo, estamos en un mundo que no es nuestro mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. ¿La vida de Jesús fue fácil aquí en la tierra? ¿Se desanimó? ¿Se deprimió? No, adelante. ¿Qué es lo que pasa? Mira, que hay 50,000 demonios al frente. Vámonos. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? ¿Quién nos llamó? El Señor. ¿Quién nos sostiene? El Señor. ¿Qué debemos hacer? Dice, mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. ¿Cómo se consagraron? Plenamente. Perdóneme una pregunta indiscreta. ¿Quiere usted consagrarse plenamente? ¿Qué significa consagrarse plenamente? Ok, ¿qué cosa es plenitud? Plenitud es total. ¿Sí o no? ¿Qué es total? Plenitud. ¿Y qué es total y plenitud? Todo. ¿Qué es todo en un ser humano? Bueno, física, mental, social, emocional y espiritualmente. ¿Se atreve usted a consagrarse físicamente? ¿Que su cuerpo y su ropa diga que usted es una persona cristiana? Número dos, mental. ¿Se atreve usted a tener pensamientos que glorifiquen a Dios y a leer literaturas y libros que glorifiquen a Dios? ¿Y alimentar su mente con cosas que glorifiquen a Dios? ¿Con música que glorifique a Dios? Socialmente, ¿se atreve usted a relacionarse con las personas sin que se moleste en ayudar al necesitado y en mostrar en su vida y en su ser que usted es una persona cristiana o se avergüenza de ser cristiano? Emocionalmente, ¿se atreve usted a pedir a Dios que le dé sabiduría para tratar al caído? Y que ponga en usted el deseo de servir a los demás, aun a los que no lo merecen, para que los malos sentimientos que usted pueda tener sean cambiados de una forma práctica por los trabajos y las obras que usted haga. ¿Se atreve a pedirle a Dios que le quite de su corazón los resentimientos? Y espiritualmente, ¿se atreve usted a poner su vida en las manos del Señor a través del culto personal, individual, y reunir su familia para presentarla al Señor? ¿Cuántas áreas? Tenemos 5. ¿Y cómo se consagraron los discípulos? Dice, plenamente. Adelante. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué cosa hizo? Y dio dones a los hombres. A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el Espíritu reparte particularmente a cada uno. ¿De qué manera? Como quiere. ¿Está usted cargado de dones? Sí. ¿Cuáles son? Tiene que descubrirlo y ponerlos al servicio del Señor. Veamos más. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. La primera pregunta, ¿conoce usted al Espíritu Santo? La segunda pregunta, ¿sabe usted cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Aquí hablamos de la obra del Espíritu Santo en 4 etapas. ¿Cómo se llama la primera? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Número 1, nos convence de pecado. Y número dos, nos convierte del pecado. Y número tres, nos habilita y capacita para el cumplimiento de la misión. Y número cuatro, ¿qué hace el número cuatro? ¿Cuál es el número cuatro? Los atrapé. ¿Cuál es el número cuatro? A ver, ¿cuál es el número uno? Nos convence. ¿Y el número dos? ¿Y el número tres? Y nos habilita. ¿Y el número cuatro? ¿Qué hace? Después que nosotros tenemos la experiencia de la salvación, después que nos convence de pecado, nos convierte del pecado y nos da poder, nos habilita. Entonces, ¿cuál es el número cuatro? Entonces, ahora que ya estamos nosotros con la linda experiencia de la salvación, ahora que nos ha dado la salvación, ¿qué hizo Jesús con los discípulos? Número uno, ¿estaban convencidos de pecado? Sí. Número dos, ¿estaban convertidos del pecado? Bueno, pues sí. Número tres, ¿estaban siendo habilitados y capacitados? Sí. Pero número cuatro, ¿para qué cosa? Para ir a cumplir la misión. Si es verdad que usted está gozando la experiencia de la salvación, usted está interesado en que otro se salve también. ¿O no? Porque es imposible vivir la experiencia de la salvación y encerrarse y esconderse y no compartirla. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos impulsa, nos impele, nos lleva a servir a los demás de alguna manera. ¿O no? No hay una persona en la Biblia que haya estado ungida del Espíritu de Dios que no le sirviera a alguien. ¿Qué hicieron los discípulos después que fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Se quedaron encerrados en el aposento alto? ¿Cerraron las puertas? No, salieron a predicar. ¿Los amenazaron? Sí. Todos murieron como mártires, con excepción Juan, que el Señor le preservó la vida y murió de viejo. ¿Por qué murieron? ¿El Pedro cobarde en qué se convirtió? En un Pedro valiente. ¿Se entiende? ¿Necesitamos nosotros la experiencia con el Espíritu Santo? Sí. Por eso le recomiendo, si usted va a tener esto para guardarlo en su casa y estar exhibiéndolo en un paradero, mire, por favor, tráigalo de nuevo. Vamos a dárselo a otra gente. Esto para que lo oiga. Si usted no le va a dar ningún uso, yo le ruego que nos lo devuelva. Porque usted se va a tener mayor condenación de lo que se imagina. Esto no es para tenerlo guardado. Óigalo. Si quiere regalarlo, regálelo. Si quiere sacarle copia, sáquele copia. Lo único que no lo utilizamos es que lo venda. Eso no. Pero si usted lo que está haciendo es una colección para guardarlo y no darle ningún uso, por favor, devuélvalo. Mañana en la noche me lo puede traer en una caja. Mira, aquí está todo lo que me dieron, no lo quiero. Yo no tengo tiempo de oír eso. Fantástico, se lo damos a otra gente. Y yo no le hago una pregunta. Los que usted ha oído, ¿le ha hablado el Señor o no le ha hablado? Yo no sé, son como 120. Hay 124 casetes de estos que pueden ser suyos, sin comprarlos. Pero por favor, escuche. Así que entonces son 130, cambiamos la cifra, ¿verdad? Adelante. Todos hablan del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu no se aprecia como se debiera. Por favor, aquí vamos a completar con este pensamiento. Su cumplimiento no se comprende como se podría. Hay dos razonamientos interesantes. Número uno, la promesa del Espíritu no se aprecia como se debiera. Y número dos, su cumplimiento no se comprende como se podría. ¿Es cierto o no lo es? No apreciamos el don del Espíritu, pero tampoco lo entendemos. Alguien tiene que explicarlo. Ya está explicado. Pida los casetes y comience a oírlo. Me imagino que si usted oye 130 sermones de una misma cosa, algo se le tiene que quedar. ¿O no? Cuando llegamos aquí y pregunté, algunos me dicen que en su vida no habían oído 10 sermones acerca del Espíritu Santo. Y digan, ajá, pues vamos. Ahora no pueden decir eso. Fui a una casa y me llamó mucho la atención ver una torrecita de casetes. Era como 15 o 20 casetes así. Digo, ¿y todo esto casete? Y cuando me acerqué, digo, Dice, oí cada uno y le puse los títulos. Digo, está haciendo muy bien. Digo, pero me imagino que le han dado más que eso. Sí, los otros los regalé y otros los presté y otros andan por ahí. Digo, está haciendo muy bien. Siga pasándolo, siga pasándolo. ¿Qué sentido tiene que nosotros tengamos cosas buenas y las tengamos guardadas? Compártala con la gente. Mire más acerca del Espíritu Santo. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. ¿Cómo dice el pensamiento? La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio, ¿qué? Evangélico. ¿Ven la palabra que dice ahí? Ausencia. O sea que se puede estar haciendo obra misionera sin el Espíritu. Puede estar trabajándose en el ministerio evangélico sin el Espíritu, porque está ausente. Y si está ausente, entonces ¿cómo son los resultados? Dice, la ausencia del Espíritu es lo que hace, ¿qué cosa? Tan impotente el ministerio evangélico. ¿Qué significa impotente? Sin poder. Entonces, la presencia del Espíritu es lo que le da poder al ministerio evangélico. Y sigue diciendo el pensamiento. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Y si se gana, se va. Y si no se va, no se convierte. Y podríamos tener una iglesia llena de gente sin convertir. Y entonces no es una iglesia, es un club donde se vienen a exhibir las mejores cosas que se compran. Se deshonra a Dios y Satanás se glorifica. Miren el pensamiento. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por el otro lado, oiga qué lindo, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, pero espere un momento. Pero ¿y si los más capacitados, los más preparados, los más llenos de conocimientos naturales fueran llenos del Espíritu, ¿qué pasaría? Una explosión. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Número uno, tenemos que aprender quién es el Espíritu Santo. Número dos, tenemos que averiguar cuáles son nuestros dones. Y número tres, humillarnos y consagrarnos a Dios. ¿Y qué pasará? Una explosión. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? El trabajo de Satanás es que eso no se logre. Y el trabajo tuyo y mío es que eso se logre para la gloria de Dios. Queridos, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos que enfocarnos en el lugar apropiado. Tenemos que enfocarnos de la manera correcta. No convirtamos la vida cristiana en una costumbre. Eso es pernicioso. Usted no puede ser cristiano por costumbre. Tengo la costumbre de ir a la iglesia. Espérese, espérese, espérese. No. Cuando el matrimonio se convierte en una costumbre, se transforma en una rutina y se desaparece la motivación, se desaparece. ¿Usted me entiende? No, espérese un momento. Ninguna rutina. Todo lo que usted hace es rutinario, lo aburre y lo cansa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no vine al ministerio. De hecho, jamás en mi vida pensé ser un pastor. ¿Pastor yo? Por favor. Hasta ese día que el Señor vino a hablar conmigo. Y de ese día en adelante, todo cambió. Tengo tantas cosas que investigar en esta cabeza para ustedes, que a veces me digo, oye, pero ya el día este se fue. Y ya se fue esta semana. Y a veces en la madrugada me despierto y me siento en la cama. Digo, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero tengo tanto sueño. Y después voy a hacer aquello y ¡buf! Y me duermo. Ahora, estoy enamorado de mi trabajo, como usted no tiene idea. ¿Quién es el que más se beneficia? ¿Ustedes? Yo. Cuando un hombre ama a una mujer y la mujer ama al hombre, ¿quiénes son los que más se benefician? Ellos. Esa es la vida cristiana. Si es verdad que tú amas a Jesús como Él te amó a ti, tú serás una persona feliz, alegre, atenta. El diablo y su hermano pueden venir y usted se va a quedar en pie. ¿O no? ¿Sí o no? Mira lo que dice aquí. Por otro lado dice, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el mundo? No. ¿En la tierra? No. ¿Dónde dice? En el universo. ¿Por qué? Porque el universo nos está contemplando. El trabajo de Satanás es que los cristianos deshonren a Dios. ¿Cómo? No reflejando su carácter. ¿Por qué? Porque los demonios, los ángeles que no cayeron, los seres humanos y todo el universo te está contemplando a ti para conocer el carácter de Dios. Y cuando tu vida no revela ni refleja ese carácter de Dios, entonces Dios queda deshonrado. Pero cuando tu vida refleja y revela el carácter de Dios, entonces Dios queda glorificado. Somos actores en el drama milenario. 1 Corintios 4:9 dice que somos espectáculos. ¿A quiénes? Número uno, al mundo. Número dos, a los ángeles. Número tres, a los hombres. Los ángeles viven en el cielo, los hombres viven en la tierra, los demonios también. Pero, ¿y el mundo? Todo el universo. Hoy el universo está mirándote. Tus palabras, tus actuaciones, la manera de conducirte, eso debe reflejar y revelar a Dios. El uso de tus dones. Si tienes el don de sonreír, empieza a reírte. Si se te explotan los dientes, gloria a Dios, te ponen otro nuevo. O sea, usa el don que Dios te dio para la gloria de Dios. Veamos más, adelante. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ella incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirlo en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a quienes, a nuestros prójimos. Todos los dones que nos han dado es para servirle a los demás, no para servirnos a nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Usando nuestros dones para hacernos más ricos, más poderosos, más inteligentes, más capacitados. Y eso es una maldición. Se lo dieron para que usted sirva a los demás. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y no es eso lo que dice ahí? A fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestros prójimos. No sé si peco diciendo esto, Señor, pero ahí voy. Entre los dones que Dios me ha dado, sé que me ha dado, entre los que me has dado, sé que me ha dado uno. Es el don de la enseñanza. Me fascina enseñar. Pero si usted quiere enseñar, tiene que investigar. ¿O no? Porque me dice un maestro que tenga el don de la enseñanza y no tenga nada que decir. Y no me duele sentarme en una computadora y pasar 5 horas en la madrugada preparando lo que le voy a entregar a usted. No me duele. A veces se me olvida que estoy sentado y cuando me levanto me duele toda la espalda. Y digo, ¿qué pasó aquí? Pero el gozo de ver el material preparado, eso me entra un gozo y una alegría tan grande. Y cuando se lo entrego a usted y usted se lo lleva, yo no sé qué usted hace con eso. Yo sé una cosa, ya hice mi parte. Otra cosa le estoy recomendando, cómprense un archivo. Si usted tira todos esos papeles por donde quiera, por lo menos usted va a tener de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 páginas cuando terminemos este negocio. Imagínese 5.000 páginas repartidas por su casa. ¿Qué va a pasar? En mi país, en la iglesia de Betel, duramos con el instituto 2 años. En 2 años tuvimos las clases todos los domingos, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y no fallamos un solo domingo en 2 años. Mi pregunta, ¿salieron con mucho papel? En la iglesia de Sion, tuvimos el seminario y el instituto 1 año y medio, todos los domingos, de 8:30 a 12:30. Ahí le bajé 1 hora. Y la reunión era en caja, que había que traer las copias, porque teníamos como 200 personas. Y todos los domingos se llevaban sus copias. Mi pregunta, imagínense, por ejemplo, calcule que usted recibe 10 páginas a la semana. A la semana. ¿En un mes cuántos son? Son 40. ¿En 10 meses? Son 400. Eso es un solo seminario. Y eran 4 clases que dábamos. De 8, yo recuerdo que los pobres hermanitos traían su desayuno también. Algunos no tenían tiempo de comerse en la casa y lo traían a la iglesia. Y le damos receso de 10 minutos. Ahora pregunten, ¿cuántos maestros daban las clases? Recuerdo una vez que los otros compañeros dijeron, no, nosotros también queremos participar. Digo, fantástico, y nos fuimos a la iglesia central. Y entonces éramos 8 maestros. Y de los 8 habíamos 6 con maestría. Y ok, entonces le dije a mi compañero, que era Andresito, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, si quieres, sé tú el maestro y yo te doy el material. Dice, no, yo también quiero aprender, así que la clase de él a usted. Digo, mijo, a mí me da igual. No. Ok, y entonces yo le daba la clase y repartía el material y todo lo demás. Ahora, ¿cuánto le duró el interés a los otros colegas? 2 meses. A los 2 meses se dieron cuenta que estaban perdiendo todos los domingos. Y el único día que tenían para hacer cosas para ellos eran los domingos. Así que a los 2 meses algunos comenzaron a decir, no, espérate un momento, a ti te va a tocar un domingo, a mí el otro. Y empezaron a negociar hasta que de repente, se fue al suelo el negocio. Es que si usted no tiene un don, se le va el espíritu. Pero al que tiene el don de la enseñanza, no hay nada que lo... Olvídese. Siempre quiere enseñar. Siempre anda buscando y comprando libros, buscando cosas nuevas. ¿O no? Porque tiene ese don. ¿Cuál es el don que usted tiene? Terminemos esta mañana. Adelante, Efraín. Terminemos aquí, pero yo le ruego que ponga mucha atención a este pensamiento. Ah, todos estos pensamientos no son míos. Son de la sierva de Dios. ¿Se entendió? Son de la sierva de Dios, por eso lo puse aquí en la pantalla. Dice ella, a cada hombre Dios lo ha dotado. ¿Qué cosa ha hecho Dios? Lo ha dotado conforme a su facultad. Los talentos no se distribuyen caprichosamente. El que tiene capacidad para usar 5 talentos, recibe 5. El que no puede aprovechar sino 2, recibe 2. El que puede sabiamente usar solo 1, recibe 1. Nadie necesita lamentarse por no haber recibido dones mayores, pues aquel que los ha distribuido a todo hombre es honrado igualmente por el aprovechamiento de cada depósito, ora sea grande o pequeño. Aquel a quien se le han entregado 5 talentos ha de rendir cuenta por el aprovechamiento de 5. El que no tiene sino 1, por el de 1. Dios espera resultados por lo que el hombre tiene, no por lo que no tiene. ¿Qué espera Dios? Resultados. ¿Dónde están los resultados? Da cuenta de tu mayordomía. El año pasado, cuando terminó el año, en el mes de diciembre, ¿cuántos meses te da este gobierno para que dé tu informe? Pero tiene que darlo. Dicen que aquí hay 2 cosas de las que usted no se puede quitar. la muerte y el impuesto. Son dos cosas que usted no se las puede quitar de encima. Mi pregunta, y si le tienen tanto miedo al gobierno, ¿cómo deberían ser con Dios? ¿Cuántos talentos te ha dado el Señor? ¿Cuáles son los resultados? El año pasado, ¿cuántos beneficios obtuviste por el uso de los talentos que te dio el Señor? ¿Cómo te fue? Posiblemente haya que pedir perdón a Dios y comenzar en borrón y cuenta nueva. Fantástico, comencemos este año una linda experiencia. Pero por favor, descubra los dones que Dios le ha dado. Póngalo a producir, porque le van a pedir cuenta. ¿Sí o no? A los que han estado con nosotros desde el principio, ¿creen ustedes que la iglesia en este mes de enero es la misma iglesia Miguel y Adela que en el mes de enero del año pasado? Pues no. Pues no. La iglesia ha crecido en todo, en diezmo, en ofrenda, en membresía, en trabajo, en todo. ¿Por qué? Porque Dios nunca se contradice. Si ponemos nuestros dones al servicio del Señor, el Señor hace los milagros. ¿Se termina usted de hoy a consagrar sus dones al servicio del Señor? ¿En lo que el Señor quiera? Le voy a rogar que, por lo menos los que son miembros de mis iglesias, que vayan colocando en algún papel en cuáles departamentos de la iglesia le gustaría trabajar. Porque usted va a trabajar donde a usted le guste. Y donde conforme al don que usted tenga, usted pueda hacer un buen trabajo. Yo no lo voy a escoger, usted se va a escoger usted mismo. ¿Le parece bien así? Porque cuando yo escojo lo que quiero hacer, entonces yo voy feliz. Pero cuando me colocan donde yo tengo que hacer, entonces yo no voy feliz. Vamos a pasar una hoja en su debido tiempo para que usted coloque en cuál departamento le gustaría servir. Y le garantizo que en uno de esos usted va a caer. Pero después no me puede decir, ay, porque yo voy a ver todos esos papeles con el nombre suyo. Ahora, si usted se metió a decir, yo voy a brincar para arriba, usted se va a pasar el año brincando para arriba. Eso fue lo que usted quiso. A mí me encanta hablar y recibir a la gente. Bueno, pues cómprese unos cuantos trajecitos nuevos porque lo vamos a tener que estar allí al frente. Todo el que entre le va a ver a usted, pero no le ponga mala cara, póngale una cara sonriente, feliz y alegre. Y cuando usted no se sienta de buen humor, váyase atrás. Sí, porque casi usted en un lugar que usted llegue y cuando usted llegue encuentra una gente con una mirada medio extraña. Vale. No. Póngase en sazón para que la cosa funcione. ¿Quisieran ustedes de hoy consagrar sus dones y talentos al Señor? ¿Cuánto lo hacen? Cuando lleguemos al cielo, ustedes van a conocer a este caballero que está aquí detrás, con la cámara en la mano. Y se van a dar cuenta que yo no estaba mintiendo. Que sí hay un ángel aquí, tomando el video cada mañana. Lo interesante es que él nos contará cosas. Algún día le contaré algunos sueños lindos que he tenido con ellos. ¿Podemos terminar con una oración? Muchas gracias, querido Dios, por los talentos y los dones que nos has dado. Inspíranos y motívanos para usarlo y llevarlos para gloria y honra de tu nombre. Bendícenos, Señor, y guíanos. Haz que los dones y talentos que tenemos sean desarrollados, habilitados, especializados y que puedan crecer para la gloria de tu nombre. Bendice el proyecto de vida familiar que tendremos para el próximo mes. Pon en nuestra mente alguna familia o familias que necesitan escuchar esos temas y traerlos, oh Dios, para que sean bendecidos por ti. Al usar nuestros dones, Señor, que pensemos más en beneficiar a los demás y como consecuencia recibamos tus bendiciones y tus habilitaciones y tus capacidades para realizar mejor nuestro trabajo. Señor, no todos tenemos los mismos dones, pero enséñanos, instruyenos para usar apropiadamente los que nos diste. Hoy, acompáñanos, guíanos paso a paso. Pasa tu mano de sanidad sobre los enfermos de tu pueblo. Danos sabiduría de lo alto para saber qué hacer y cómo hacer en todo momento. Querido Dios, bendice nuestra familia, nuestros hijos. Haz en nuestra vida conforme a tu voluntad y que nada ni nadie nos aparte de ti. En tus santas manos nos entregamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. Feliz día.